bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues un minuto tan solo pasa de las 11 de esta mañana, una mañana pues llamada jueves. Hoy estamos a jueves ya, día 6 de febrero de 2020. Tenemos una temperatura de 12,2 grados en el centro de la ciudad. Eso es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch, donde, bueno, pues tú conectas en tu televisor, precisamente la televisión local de Elche, Teleelch, y puedes estar informado continuamente de esa temperatura. En la esquinita de la derecha, abajo, ahí la encuentras durante todo el día. Temperatura, humedad, hoy, por cierto, tenemos en este momento 78% de humedad en el centro de la ciudad. Además de eso, también puedes ver pues cómo se hace esto de la radio en directo, ya que estamos conectados desde las 10 de la mañana. Las cámaras de Teleelch conectan con el estudio de Teleelch Radio Marca. Y nuestro dial 101.4, ya lo sabes, Teleelch Radio Marca, por ahí nos puedes sintonizar de la manera habitual, la de siempre, en la FM. O si eres de los que entra a la web, pues también me vale. Teleelch.es y clicas Radio en Directo. Tenemos por delante pues cerca de dos horas para compartir juntos un poquito de, bueno, en todo caso, buen humor. Ya sabes que nos encanta estar de buen humor, además hoy es jueves. ¿Qué significa? Que si tienes un rato, escápate a la calle Mayor del Raval número 4, porque allí encuentras un sitio llamado Tetería Adarve Gastrobar. Y hoy es jueves, ¿qué toca? Bocata de tortilla de patatas, sí, pero además muy especiales. Las tradicionales con o sin cebolla, pero luego unas así más originales como con queso de rulo, zarangollo, chistorra, chorizo picante. Y un montón de cosas más, morcilla, yo qué sé. Pásate por Adarve Tetería Gastrobar. Mira la barra porque parece, vamos, una exposición de tartas nupciales, de los potentes que se ven esas tortillas de patatas, y hazte un bocata por 1,50. Merece la pena. Adarve Tetería Gastrobar. Hoy, día del bocata de tortilla de patatas. ¡Ay, qué hambre! ¿Quiénes pasarán por aquí? Pues mira, en un ratito baja mi compañero Daniel González. Vamos a ver qué va a pasar esta noche en el análisis. Él nos lo va a contar. También, si todo va bien, conectaremos con Paco Gómez, porque hoy tiene también una jornada estupenda, ya que el Elche presenta nada más y nada menos que 4 fichajes del mercado invernal. Y yo quiero que me lo cuente aquí en Entre Amigos. Os tenemos informados de todo. Lo que no tendremos hoy es ciclismo. No tendremos ciclismo, no puede venir JJ, pero iremos a fulgas, ¿eh? De momento comenzamos con música, la de Blur y este Girls and Boys, chicos y chicas. Os espero a todos aquí a través de nuestro número de WhatsApp, ¿eh? 665-89-6450. Hoy quiero que me contestéis a una pregunta. Aquella vez que mentiste, pero de lo lindo, y encima no te pillaron. Venga, va, cuéntamelo. 665-89-6450. Manda un WhatsApp, lo leemos en directo. Sunny beaches, take your time.

echoes follow. Follow me like the fears I swallow, and drown in all my mistakes. All I know is if my skin bled, like the ink dripped from my pen, my bed would be drenched in a scarlet rose red, and drown in all my mistakes. Skin on my skin, what a wonderful sin. Take your breath, but you're asking for more. The tip on my finger is tracing your figure. I say goodnight and walk out the door. Call me a thief, there's been a robbery. I live with a heart, don't read a bar, made no apologies. Just call me a thief, she was on top of me. Then I live with a heart, broken and scarred, made no apologies. Bueno, pues intentamos ponerle el ritmo a cada mañana, y toca ponerle ritmo a la mañana de jueves, pero también toca informarte de cosas interesantes como la que nos viene a contar nuestro compañero Daniel González, que ya lo tengo preparado en el micro y en televisión, porque además, Dani, lo que vamos a contar tiene mucho que ver con la televisión y es precisamente que tenemos esta noche en el análisis. Hola, Dani. Muy buenos días, Rosa. Buenos días. Pues nada, hoy tenemos programa como cada jueves en el análisis. Estamos ya preparados para ese programa que vamos a dedicar en este caso a hablar de política municipal. Ya vale. Tocaba, después de un tiempo hablando de temas diversos, siempre nos gusta hacer en el programa un tema político para precisamente comentar cómo está yendo la actividad municipal en cuanto a proyectos se refiere. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos debate interesante. Uh-huh. ¿A quiénes tenemos además? Bueno, pues vamos a contar con cuatro representantes, los cuatro principales representantes de los partidos políticos de Elche. Vendrán por parte del Partido Socialista Ramón Abad, uh-huh. El portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz, estará con nosotros. También tendremos a la portavoz de Compromís, Esther Díez. Y también a la actual portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol, después de la marcha en circunstancias especiales de Eduardo García Ontiveros. En esta ocasión tenemos a Ciudadanos y no a Vox, porque recordemos que ya lo tuvimos en la anterior ocasión, en el anterior debate político, con lo cual ahora rotamos para que todo el mundo pueda participar y nadie se sienta discriminado. ¿Y a qué hora podremos ver este debate? Pues a partir de las 10:15, como siempre, y vamos a hablar además de temas muy diversos, porque vamos a tocar proyectos que ahora mismo están enquistados. Por ejemplo, hay dos cuestiones que la gente, sobre todo por la calle, me pregunta, ¿no? Dice, uh-huh. Bueno, ¿cuándo van a hacer esto? ¿Cuándo van a acabar de...? Es el caso de las cosas vallas. Cosas que están empezadas. Cosas que están empezadas y cosas que quieren que se solucionen. Por ejemplo, el vallado del entorno del Mercado Central. La gente está cansada de ver las vallas y me pregunta, ¿cuándo van a quitar esto? Entonces, bueno, pues es una cuestión que le trasladaremos a los representantes políticos del equipo de gobierno esta noche. Y también hay otros temas, como por ejemplo, y también tiene que ver con una especie de ruina, de ese hotel de Arenales a pie de playa, que bueno, parece que ese tema está enquistado y las ruinas, a pesar de que ha habido un requerimiento por parte del ayuntamiento para que se quiten, pues de momento uh-huh. siguen ahí y los vecinos de Arenales pues tendrán que convivir pues con esa decoración durante unos meses más. Ya esto, de tétrica decoración, hay que decir, ya estos dos primeros temas que planteas me parecen interesantísimos para cada uno de los ciudadanos, porque primero, los que nos toca lo que es la ciudad, el centro de la ciudad, cómo está la zona, sobre todo el mercado, y luego otra de las cosas importantes es que vayas a Arenales del Sol y esa zona que además es la que está también como un poco comercial, o estaba, porque cada vez está un poco más de capa caída, pero esa visión que hay, esa que está peor incluso ahora que antes de que se empezara a reformar. Ahora está el esqueleto de la estructura y, bueno, pues da una visión tremenda. Ahí sigue. También tocaremos temas un poquito más positivos, ¿no?, para la ciudad, como es, por ejemplo, la puesta en marcha de las obras para la creación del campus tecnológico, que ya están, la maquinaria buena ha empezado, buena noticia, no todo es negativo. También preguntaremos un pequeño Silicon Valley, ¿no? Vamos sí, bueno, esa es la idea que el ayuntamiento tiene, hacer un pequeño Valley en nuestro municipio, y eso también tendrá un retorno económico a nivel de puestos de trabajo, a nivel de empleo, que será positivo. Y también preguntaremos si el cambio de los ministerios a nivel nacional, como es el caso del Ministerio de Cultura, si va a afectar a las gestiones para el retorno temporal de la Dama del Che. Vale. Veremos a ver en qué punto se encuentra esta gestión, porque el alcalde la pasada legislatura ya prometió que iba a hacer todo lo posible para traer la Dama. Veremos si se queda en una mera declaración de intenciones o finalmente en esta legislatura el busto vendrá a Elche. Esperemos a ver qué pasa. El busto es nuestro. El busto es nuestro. la Dama es nuestra. A veremos qué pasa. El busto es nuestro. Esta legislatura. Bueno, todos y cada uno de los temas que vais a tocar hoy en el análisis, interesantísimos como cada semana, interesantes para la ciudad y para todo el entorno de la ciudad, y lo podremos ver esta noche, 11:15, más o menos. Sí, más o menos. Del Telenit. Sí, porque siempre lo que digo, Rosa, a veces empieza a las 10:10 y a veces a las 10:20. Hay que ver el Telenit. Hay que verlo todo. Y quedarse. Todo, Telenit, el tiempo, los deportes, al revés, el Telenit, los deportes, el tiempo y luego el programa, el análisis. Y cuando termina el programa, ya si quieres, si eso, apagas la tele y te vas a dormir. Exactamente. Pero hay que estar atentos desde, bueno, pues todo el día, porque ahora, mira, saluda, porque ahora estamos en televisión, estáis viendo radio en tele, directo. Eso es. Y después a las 8, bueno, a las 2 de la tarde conectamos ya con la televisión, con la programación de televisión, pero ¿a qué hora empieza Miriam? ¿8:30? 9:15. Hay veces que empieza, por ejemplo, ayer era un poquito más largo el programa y empezó a menos 25, pero suele empezar 9:15. Pues ahí empieza la nueva programación de cada día, a las 9:15 más o menos, el empieza Miriam, el prime time. Eso empieza es. Miriam con el día a día, seguido ya pues por el Telenit, el deporte, el análisis. Exactamente, y toda la programación. Y recordaros además a los oyentes que estamos ahora en redes sociales promocionando también los programas, así que muy atentos todo el mundo a esas redes sociales de Teleelch, porque vamos a poner todos los contenidos de los programas y sobre todo el avance de los temas que se van a tratar en cada uno de ellos. Qué bien. Así que pendientes todo de las redes de Teleelch, ahí en estamos. Facebook e Instagram. Ahí estamos, no perdemos comba, que es de lo que se trata, de estar ahí también en las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, al fin y al cabo. Son actuales y sí, es muy modernos. Actual. Gracias, Dani. Muchas que gracias. Que vaya fenomenal el programa esta noche, no me cabe duda que va a ser todo un éxito, como siempre, el análisis esta noche a las 10:15 en Teleelch. No te lo puedes perder. Y en teleelch.es. Y después, bueno, pues esas redifusiones, la subida del programa, para quien se lo ha perdido o quiera retomar alguna de las cuestiones de esta noche. Gracias, Daniel. Gracias a ti, Rosa. Hasta buen día. Luego. Chao. Bueno, pues ahí está nuestro compañero Daniel González, el director, presentador, moderador, un poco todo, menos mal que trae invitados, si no también se lo haría él, Esta noche, temas interesantes como siempre, 10:15 en el análisis de Teleelch. Aquí seguimos y lo hacemos con un poquito más de música, que eso siempre viene muy bien. I know it's the third time that I've told you that we're breaking up this month. Cause girl, you love to party and I love to talk about myself a lot. Yeah, cause baby, we ain't meant to be, but how come we got chemistry? Oh, why, why? I gotta help my self-esteem, so this time I should really leave. But tell me why? This is so good. When we move in and ambitious start to lose it. So fun. Just right down to my so good I can sleep. We repeat every night. So good, so fine. When you're messing with my mind, snap a mental photo of this moment, me and you, in case it ends tonight. We've had

Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. De lunes a viernes, la radio con más contenido local en el 101.4 FM. Teleelch Radio Marca. Hola, somos Iciar Martínez y Marga García. A la una te informamos de todas las noticias de la ciudad. La información más completa en el 101.4. Teleelch Radio Marca. Sobre todo, Elche. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Bueno, pues ya lo habéis oído, nuestras compañeras de informativos, Marga e Iciar, estarán contigo a partir de la 1 de la tarde en ese, bueno, pues el informativo de esta casa. Será después de este Entre Amigos, un Entre Amigos en el que ya vamos a pasar a decirte pues que hoy se celebran santos como Dorotea y Saturnino. Muchísimas felicidades a todos, a todas las que tenáis cualquier cosita que celebrar en este 6 de febrero de 2020. Y ya sabéis que a todos en general, oyentes, televidentes, os deseamos un día genial. Cositas que ocurrieron un día como hoy, pues te cuento, efemérides como la de 1920, ¿qué ocurre? Pues se estrenó en París El sombrero de tres picos, de Manuel de Falla, con decorados del gran Picasso. Y en 1956 ocurren protestas en Estados Unidos por la entrada de la primera estudiante negra en la Universidad de Alabama. Nos quedamos en 2011, la NASA presenta por primera vez imágenes de la superficie solar y su atmósfera. Y en 2018 la empresa estadounidense SpaceX se lanza al espacio el Falcon Heavy, el cohete más potente del mundo. Vamos con nacimientos. En 1911, un día como hoy, nacía Ronald Reagan, actor y expresidente de los Estados Unidos. En 1945 nacía Bob Marley, músico jamaicano que sería además del reggae sin Bob Marley, ¿eh? Y en cuanto a defunciones, también destacamos algunas, y es que en 1916 fallecía Rubén Darío, poeta nicaragüense. Gustav Klimt, pintor austriaco, fallecía en 1918. En 1984 también nos dejaba Jorge Guillén, poeta español de la generación del 27, y de hecho luego repasaremos en el callejero de nuestra ciudad ese recorrido que hacemos por distintas calles de nuestra ciudad. Hoy precisamente nos iremos a conocer la figura de Jorge Guillén, ya que tenemos también un colegio en nuestra ciudad llamado así, Jorge Guillén. Y un último fallecimiento en 2012. Anthony Tapies, pintor y escultor español, nos dejaba en 2012. Pero vamos con cosas más alegres, ya que el 6 de febrero de 1966 nacía un caballero llamado Rick Astley. Nacía en 1966, hoy cumple 54 años. Con una fórmula de lo más bailable, a la vez que repetitiva, consiguieron la receta del éxito y crear un sonido de lo más identificable, el sonido Stock Aitken & Waterman. En 1987 grabó su primer su peculiar voz, su primer single, Nunca te olvidaré, que llegó a liderar las listas de todo el mundo con más de 15 millones de copias vendidas. Bueno, pues está clarísimo, ¿no? El Never Gonna Give You Up la vamos a poner porque hoy cumple Rick Astley 54 años. Thank you.

y sin haber perdido un ápice de su calidad y de su gol, pues van a intentar de alguna manera sumar a un proyecto que, insisto, es ilusionante, por mucho que desde el club y desde todos los estamentos solo se quiera vender la permanencia y primero llegar a los 50 puntos, pero está claro que la ilusión está en la calle, la ilusión está en la afición, por esos 39 puntos que tiene el Elche, por esa quinta plaza, por las sensaciones que está ofreciendo el equipo ilicitano, e insisto también por los fichajes, a pesar de que han salido dos jugadores muy importantes como Gonzalo Villar y Yassin Kazmi, pero los fichajes sobre todo de Víctor Rodríguez y de Jonatas de Jesús han disparado la ilusión y bueno, hoy van a ser presentados. Pues se supone que al filo de las 12:30 en cuanto termine el entrenamiento. Teniendo en cuenta que ya llevas unos cuantos añitos dedicándote al deporte, a la información deportiva y sobre todo a la del Elche Club de Fútbol, ¿a ti qué sensaciones te dan estos nuevos fichajes? A ver, yo creo que hay muchas cosas positivas y una que no voy a decir que sea negativa, pero desde luego hay que tenerla en cuenta. Empiezo por la mala, entre comillas. La mala, entre comillas, es que de los 4 refuerzos, 3 vienen sin ritmo de competición. ¿Por qué? Porque Josema ya se desvinculó del Extremadura, estaba libre. Víctor Rodríguez hace 3 meses que terminó la competición, quedando campeón con el Seattle Sounders de la Liga Norteamericana. Y sobre todo Jonatas de Jesús, en el que más ilusiones hay depositadas, lleva desde agosto sin competir. Ese ritmo de competición se adquiere con partidos y está claro que Pacheta va a ir dándoles minutos, yo creo que pronto, pero ahora mismo no tienen el mismo nivel que el resto de compañeros. Dicho esto, la calidad por bandera. A Jonatas de Jesús no lo vamos a descubrir. Es un jugadorazo para segunda división, es un delantero que marcó 14 goles en el Elche en primera, en un equipo que luchaba por mantenerse, es decir, que creaba pocas ocasiones de gol y prácticamente marcó la mitad de los goles del Elche, es decir, que en segunda, aunque físicamente esté un poquito más flojo o al menos de salida, la calidad no la ha perdido. De hecho, ayer ya vimos que su golpeo sigue intacto, que es un jugador que de cada 2 balones te mete uno. Entonces eso en segunda división es importantísimo, un jugador de esa calidad. Yo creo que comparable a Estuani, que es la gran referencia de la segunda, que es el jugador del Girona, ¿no? Víctor Rodríguez es un jugador también con mucha calidad. Es cierto que tiene 4 o 5 años más y que eso le puede hacer perder un poquito de velocidad y en su puesto es importante porque es media punta, pero la calidad no la ha perdido. Josema es un central que apuntaba muy buenas maneras, es joven, tiene 23 años, aunque digamos que ha visto un poco cortada su proyección, su carrera. Y luego está Escriche, del que habían dudas porque no había metido ni un gol en 17 partidos en el Huesca y aquí en 5 minutos ya ha marcado. Yo creo que la gran apuesta de los fichajes de invierno es Pacheta, es un hombre capaz de sacarle rendimiento hasta una pinza y creo que va a ser clave el que los acoja en su regazo y les dé cariño y sea capaz de sacarles el máximo rendimiento. El lunes pasado tuviste en el programa a todo un personaje, al gran David Vidal. Yo no he tenido oportunidad de preguntarte por la experiencia, pero me consta que es un personaje. ¿Usted de qué me conoce a mí? En definitiva quiere decir que vamos a jugar un 4-4-2. Bueno, pues es el personaje, que él, yo no sé si lo ha creado, pero lo tiene muy encima, ¿no? Lo lleva a cuesta 69 años y es un, para la afición de Elche es un crack. Yo creo que el entrenador, seguramente con Pacheta, que más ha calado en los últimos 20 años. Y mira que por aquí ha pasado Bordalás, Fran Escribá, que han conseguido muy buenos resultados. Sin ir más lejos, Fran Escribá consiguió un ascenso impresionante, ¿no? Pero es cierto que tanto Pacheta como sobre todo Vidal son genio y figura, ¿no? Tienen ese algo más que conecta con el aficionado, transmiten. El aficionado estaba deseando que llegaran las ruedas de prensa de los viernes de David Vidal, como ahora, presta mucha atención a lo que dice Pacheta, porque no son palabras vacías, no son topicazos del fútbol, dicen las cosas como las sienten, ¿no? Y a veces dicen alguna barbaridad, y eso es lo que le gusta a la gente, ¿no? Entonces, bueno, David Vidal yo creo que es uno de los entrenadores más peculiares que han pasado por la entidad blanquiverde, y a veces genio y figura. Uh-huh. Yo creo que es un entrenador que no va a pasar desapercibido pues mientras siga vivo. Y además, bueno, pues el otro día daba titulares muy llamativos, ¿no? Como que estoy enamorado de Pacheta. aunque soy hombre, se refería a lo futbolístico, pero también decía que no estaba de acuerdo con su mensaje de la permanencia, que él tenía que Pacheta tenía que ir ya por el ascenso. Bueno, pues eso es David Vidal, para lo bueno y para lo malo, o lo odias o lo amas. Yo creo que aquí en Elche se le ama, entre comillas, deportivamente hablando. Y él también tiene cariño a esta zona. Mucho, mucho, le tiene mucho cariño. Bueno, él aquí ha estado, en el Elche estuvo casi 3 años, luego también estuvo en el Hércules. Ahora está viviendo en Murcia porque está en un equipo de regional, lo tiene líder por lo menos, y dice que en 3 años lo va a ascender a Segunda División B, pues desde luego le deseamos lo mejor. Pero es un tipo singular que además cae bien, cae con gracia. Y aquí en el Elche lo hizo bien, salvó al equipo del descenso y luego lo tuvo muy cerquita del ascenso a primera. Lo que pasa es que al final se desinfló el equipo y, como casi todos los entrenadores o todos, acabó destituido. Paco, tenemos una pregunta hoy a los oyentes, a ver si tengo suerte y contestas. Va a ser que no, pero bueno, yo lo intento. Hoy estamos preguntando aquella vez que mentiste y no te pillaron. Porque la que te pillaron, la cuentas porque te han pillado. Pero aquella vez que mentiste, venga, vamos a dejarlo en una mentirijilla. Tú no mientes. Claro, es que me acuerdo perfectamente de la última vez, no existió. Yo no miento. Ah, tú no, ya sabía yo que era saco roto. Yo le estaba pidiendo algo que iba a caer en saco roto. Yo soy un tipo honesto. Sí, sí. Yo no miento. Antes de mentir, no digo nada. Pero vamos, que a nivel... Están mintiendo en este momento. No, para nada. No me acuerdo. Es que no, estoy pillando. Estoy haciendo memoria y no me acuerdo. Dices la última mentira y que no me pillaron. No, aquella vez, no la última. Aquella vez que mentiste, ahí metiste la trola y no te han pillado. Y no me han pillado. No te han pillado. Hombre, sí, me tendría que remontar a mis tiempos mozos. Ya. A mis tiempos mozos. ¿Solo cometías esa clase de errores en cuántos tiempos mozos? Recuerdo... La voy a contar. Venga, va. Tendría 14 o 15 años y teníamos la costumbre de meternos... Esto no hay que hacerlo, ¿eh? No. En el túnel del tren. Hoy en día creo que ya no se puede. Se puede hacer, pero nos metíamos en el túnel del tren. Esto va a ser trending topic. Y habían como unas especies ahí de huecos para que cabía justo el cuerpo y el tren pasaba toda mecha. Y nos metíamos ahí y, claro, yo llegaba luego a mi casa con las zapatillas negras. ¿Y de dónde venías, se suponía? Claro. Y hubo un día que mis padres, espero que no me estén escuchando, uy. me dijeron, oye, nos han dicho los padres de un amigo que os habéis ido al túnel a ver los trenes. Bueno, imagínate, yo me puse blanco, color ya ceniza. Enséñanos las zapatillas, porque las zapatillas eran... No mentían. Las zapatillas en aquella época, pues yo no sé ahora, te hablo hace 35 o 40 años, las traían negras porque pisaban las piedras que estaban ennegrecidas de los trenes y tal. Y claro, yo fui a mi habitación a por las zapatillas ya muerto, digo, bueno, al degüelle, ya de aquí no salgo. Y cuando fui a coger las zapatillas, se me ocurrió, se me encendió la bombilla y cogí otras. Que tenía al lado, cogí otras que estaban impolutas y se me encendió la bombilla y me libré de una buena, no lo siguiente. Uh-huh. Estaba, con perdón, acojonado porque digo, ya me han pillado. Y les enseñé las zapatillas que estaban limpitas. Que no, que yo no he ido al túnel. ¿Cómo voy a ir al túnel? Eso es peligrosísimo. Bueno, que pues, nadie vaya. no vale, sé ya si podrá no te ir, pillaron. ¿No? A ver, trenes lo dudo, porque en el túnel poco tren ibas a ver. Lo que ibais a la experiencia de cuando pasaba. Uf, era tremendo. Se te salía el corazón cuando lo veías llegar. Cuando lo oías llegar, pues se acaba la cabeza, te la arrancaba. Y no, Dios, locuras de juventud, locuras. Madre, tú me mía. Has preguntado, yo te respondo. Uf, oye, manda un saludo a tu madre, que me consta que suele ver Teleelche a estas horas. Hola, y sobre mamá. sobre todo luego a la 1:20, que suele verte en todo tu esplendor también. Un besazo a mi querida mamá, que la quiero mucho. ¿Qué te juegas que te llame y te dice, Francisco? No sabía yo, ya sabía yo que me estabas mintiendo. Es verdad, ya me llama Francisco. Te ha pillado. Solo mi familia me llaman Francisco. Bueno, don Francisco, Ale, que tenga buena jornada. Igualmente, que doña Rosa María. Y que luego a la 1:20 nos cuentas todo. No sé si me va a dar tiempo. Poco. Cuatro presentaciones en... No sé si me va a dar tiempo. Haré lo que pueda. Gracias, Paco. A ti, Rosa, que hasta luego. Jornada. Igualmente. Hala, pues nada, hemos alcanzado el piquito de oro gracias a Paco Gómez. Ha bajado también nuestro compañero Daniel González. Siempre es un placer que se pasen por aquí, por este programa, y me den algún que otra pincelada sobre lo que va a tratar precisamente sus programas. Seguimos con más música. ¿Te apetece? A mí también. Oh, everyone's got the problem.

Sigues en Teleelch Radio Marca, sigues a través del 101.4 sintonizando, en este caso, Entre Amigos. Después de bailar con el Just an Illusion, así un poquito más dance, lo hacemos recordando la música de Spagna y este Easy Lady. Where you Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Bueno, ya te avanzábamos antes en las efemérides del día que se cumplía la efeméride de que tal día como hoy, de 1984, fallecía Jorge Guillén, poeta español de la generación del 27. Pues vamos a hablarte precisamente de la figura de Jorge Guillén, también teniendo en cuenta que en nuestra ciudad tenemos el Colegio de Educación Infantil y Primaria Jorge Guillén. Está frente al Polideportivo El Pla. Así que hoy en Callejeando por Elche nos quedamos con Jorge Guillén. Bueno, Jorge Guillén Álvarez era poeta y crítico literario español de la generación del 27. Nació en Valladolid en 1893, donde residió durante su infancia y su juventud. Estudió sus primeras letras y bachillerato en su ciudad natal. Y aunque comenzó filosofía y letras en Madrid, alojado en la residencia de estudiantes, se licenció en la Universidad de Granada. Desde 1909 hasta 1911 vivió en Suiza. Su vida transcurrió paralela a la de su amigo Pedro Salinas, a quien sucedió como lector de español en la Sorbona. Realizó varios viajes a Europa durante los años 1917 y 1923. Uno de ellos, en 1919, en uno de esos viajes conoció a Germaine Cahen, con la que se casó dos años más tarde. Tuvieron dos hijos, el crítico y destacado especialista en literatura comparada Claudio Guillén y Teresa, que se casó con el crítico Stephen Gilman, un hispanista, profesor de Harvard, discípulo además de Américo Castro. Obtuvo su doctorado en 1924 en la Universidad de Madrid con su disertación sobre Góngora, algo notariamente difícil. Ocupó la cátedra de literatura de la Universidad de Murcia desde 1925 hasta 1929, donde fundó la primera revista literaria Verso y Prosa. A pesar de sus ocupaciones académicas, continuó visitando la residencia de estudiantes. Esto le permitió conocer a los jóvenes miembros de la generación del 27, con Rafael Alberti y Federico García Lorca. La Guerra Civil Española le sorprende en Valladolid y es encarcelado en Pamplona. Se acerca brevemente a la Falange Española, traduciendo el Canto a los Mártires en España de Paul Claudiel. Se exilió en julio de 1938. Recibió su en 1976 recibe el primer premio Cervantes. En 1977 el premio internacional Alfonso Reyes. Fue nombrado hijo predilecto de Andalucía en 1983, un año antes de fallecer, como digo, en Málaga el 6 de febrero de 1984. Sus restos además se reposan en el cementerio anglicano de San Jorge en Málaga. También te cuento que la complejidad de la obra de Jorge Guillén reside en su ideal de poesía pura. Bueno, pues hemos conocido un poco más, yo creo, la figura de Jorge Guillén, si eres de los que, bueno, o bien tiene alguien en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Jorge Guillén, o eres de los que va, o bueno, simplemente lo conoces, ya sabes un poquito más sobre la figura de Jorge Guillén. Bueno, vamos a seguir poniéndote música en este jueves, día 6 de febrero ya, de 2020. Lo hacemos con Kenny Loggins. Bueno, pues es un tema súper, súper conocido, ya que se llama Footloose y precisamente es el tema principal de la película, Footloose. Hay dos versiones, a mí me gusta más la de siempre, la de toda la vida, la antigua, la primera, la que protagoniza Kevin Bacon, ¿eh? We'll be right back.

aprovecho el final de este Somebody Like You de Kate Urban para contarte cosas interesantes como que si quieres renovar tu cocina, pero no te llega el presupuesto, en Renueva Cocinas tienen la solución. Y por solo 99 euros el metro, sí, en Renueva Cocinas puedes dejar tu cocina, bueno, fantástica, como nueva, porque por solo 99 euros, con instalación incluida además, que suele ser lo más caro, te cambian las puertas de tu cocina con bisagras y tiradores, te retiran las antiguas y se lo llevan, y todo en tiempo récord, ya verás. Y además es que la mayoría de las cocinas tienen la estructura bien, no necesitan cambiarse. Y solo con renovar las puertas, tiradores y bisagras, quedan como nuevas. Además, bueno, si en algún momento necesitas cambiar la estructura de la cocina más adelante, pues las puertas ya te sirven. Pero si lo que necesitas además es un cambio completo de cocina, pues también te lo hacen. Renueva Cocinas está en la calle Nit del Alba 37, junto a la Plaza de Barcelona. Visita su Facebook, allí tienen también pues alguna de las fotografías que han hecho, las cocinas que han realizado, donde además puedes ver esos modelos ya acabados. Pero si además tu cocina es de esas que tiene puertas y cajones de los que cada vez que los tocas se quedan las huellas marcadas, los dedos marcados, pues no te preocupes porque puedes visitar su exposición, elegir el modelo que más te guste. Además, pues que no te va a pasar ya eso porque son antihuellas, Renueva Cocinas. Llámale si quieres, 605-910031. Tu cocina como nueva en Renueva Cocinas, ya lo sabes. Bueno, hay un mensajito por aquí que dice: hola, buenos días, muy buena música la de hoy, solo falta que me pongas el Call Me. Pues si solo falta que te ponga esta para que sea redondo el día, aquí lo tienes, Call Me. Recordando la música, yo creo que de los 90, ¿no? Mediados, finales, es para ti.

how to make me smile. Take control on me just for the night. But if I share my secret, you're gonna have to keep it. Nobody else can see this. So watch and learn. I won't show you twice. Head to toe, ooh, baby, run it right. But if I share my secret, you're gonna have to keep it. Nobody else can see this. And it goes like this. El ritmo no es cuerpo, nos ha puesto con este Movies Like Jagger, Maroon 5, Cristina Aguilera, ya sabes, aquí en Teleelch Radio Marca, donde, bueno, mensajes llegan, ¿eh? En 20 minutos tan solo alcanzamos ya la 1 de la tarde. Y ya tenemos una temperatura de 14,7 grados en el centro de la ciudad, no te confíes, ¿eh? Hace fresquito. Hombre, si comparamos con los últimos días, hemos pasado así como hasta un poquito de calor, ya te digo que hace fresquito. Hola Murcia, buen día. También hola Maruja. Gracias por el mensaje. Nos dice Sergio Gutiérrez, buen día. Buenos días, gentucilla. Dice, ¿vamos a full gas? No, hoy a full gas. Bueno, vamos, pero sin el full gas, ya te lo digo. Ha hecho pellas. No podía venir. Así que le disculpamos. Dice por aquí, bueno, le dice a J. Simón, es tu última oportunidad para regalarme los manguitos. Y como siempre nos manda un chistaco para el full gas. Yo creo que te lo has inventado, vamos, Sergio. ¿Sabes por qué la rueda de delante gana? ¿Sabes por qué la rueda de delante gana? Porque la de detrás pierde. Aunque ahora con el Viking Pro S, dice, la cosa está más igualada, ¿eh? Dice, en fin, vamos a por la última semana de entrenaco, dice, y a disfrutar de la trans ilicitana, supongo que es lo que me quieres poner, ¿no? Bueno, pues no ha sido tu mejor chiste, ya te lo digo. De todas formas, gracias, Sergio, siempre. Y José nos dice, si puedes poner la canción de Tusa. Vale, pues vamos a poner la canción de Tusa, por cierto, de Nicky Jam, si no me equivoco. Espero no equivocarme, al menos he buscado Tusa y aparece esta. José, para ti, ¿eh? ¿Qué pasa contigo? Dímelo. Ya no tiene excusa, hoy salió con su amiga, dice que pa' matar la tusa, que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa, se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa, que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental, dice que por otro man no llora, no, pero si le ponen la canción, mala. And now you kicking and screaming a big toddler. Don't try to get your friends to come holla, holla. Ayo, I used to lay low. I wasn't in the clubs, I was on my J-O. Until I realized you were epic fail. So don't tell your guys when I say a bayo. Cause it's a new day, I'm in a new place. Getting some new days, sitting on a new face. Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met. You searching for a better bitch and you ain't met her yet. Ayo, tell him to back off. He wanna slack off. Ain't no more booty calls, you gotta jack off. It's me and Carol G, we let them racks talk. Don't run up on us cause they letting the max off. Pero si le ponen la canción, le da una depresión. Otro shot para la mente, pa' que el recuerdo no la atormente. Ya no le Queen. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. I've got a heavy little secret. I'm about to fall in love with you. I know that I should keep it to myself, but I can play it that cool. You say there's someone waiting for you, but do I really need to know? You promise this, I get it smaller. Entre amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. See the girl with the diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. You see the go-getter, she's everybody's side. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold signs. I got faith in you, baby. I got faith in you now. And you've been such a, such a good friend to me. Know that I love you so high. I'm letting you, hallelujah. I got faith. See the boy with the Stevie Wonder swag. Ain't got a clue all the magic that he has. He's a go-getter. He's everybody's type. I'm making my mission, make him feel alright. 12 on a 10-point, rocking out to his joint.

Se precisan envasadoras en el 658-23-11-91. Hace falta plantera de máquina Strober en el 965-46-10-56. Empresa de Bios precisa pegador, montador y envasadora en el 966-44-60-06. Se necesita envasadora con experiencia en reparar y repasar en el 659-81-17-95. Necesitan aparadora de faena fina para interior en el 622-13-81-85. Hace falta persona con experiencia en mantenimiento de piscinas y limpieza en el 616-15-09-81. Y por último se necesita montador de muebles con experiencia y también un carpintero en el 664-24-25-37. Bueno, pues ya sabes que todas las ofertas, las demandas también las vas a encontrar en la página web teleelch.es. Solo tienes que clicar en las ofertas de empleo y ahí te aparecen todas. Todavía hay tiempo de escuchar un par de canciones antes de irnos, ¿eh? On est des reines, mais souvent en flange. On ravale la peine de parler, ça dérange. Mais qui tient les reines ne tient pas les hanches. Nos désirs d'avalanche, de chasser les silences à la lime et les paroles limousines, tous les hold-up de l'intime. Sans attendre, sans attendre, on a assez perdu de temps à faire semblant. Viens sauter dans l'océan, sans attendre, sans attendre. Je vois le vent qui soulève. Minutos y alcanzamos ya la una en punto de la tarde. Hoy, pues ya sabes que como cada día llegan los servicios informativos a esa hora en esta casa, Teleelch, Radio Marca, con Iciar, con Marga. Todo lo acontecido en el día de hoy te lo van a contar en nada, en tan solo tres minutitos. Por mi parte, pues bueno, mañana espero que más y con mucho más ritmo. Es viernes, tendremos la sección de informática, tecnología y curiosidades sobre ese mundo. Y después, ya sabes, la última media hora con DJ Randall. Dance Remember 90-2000. Que termines de pasar un feliz jueves. Y dice Sergio Gutiérrez que mañana amenaza con volver, que tiene otro chistaco malo para Jaime Ruiz. Hasta mañana. And I want it badly. Do you feel like it's going the right way? Do you know what you're doing inside me? If you want that, then bring that vibe, babe. Yeah, you got me, I'm dreaming about it. If you like that, then we can go around it. If you need that, then tell me right now, baby. 'Cause I wanna know, this is the last night. Baby, let's do this right. Kiss me like you mean it. And I want it badly. Do you feel like it's going the right way? Do you know what you're doing inside me? If you want that, then bring that vibe, babe. Yeah, you got me, I'm dreaming about it. If you like